Y bueno, y siguiendo con esto, en Argentina también hay stencil, que como les contábamos recién, es como si vos agarraras una cartulina, le haces un dibujo y lo cortás, y después vas a una pared muy bonita, muy blanca, ¡fiu! Le llenás todo con spray, ¿cómo se llama? Con aerosol, y te queda eso. Yo creo que todos hemos visto en una pared, típico, la cara de Bush con las orejas de Mickey Mouse. Y que abajo decía Disney World. O sea, sí, yo me acuerdo perfectamente. Sí. Hay muchas otras expresiones, pero esa es muy, muy llamativa, porque queda mucho en la cabeza. Bueno, así como está la de Bush, en Argentina también tenemos nuestros propios estiliceros, ¿le podemos decir? Sí, puede ser. Y hay un grupo que se llama Bursaco Stencil. Ay, qué interesante. Sí, mira, son dos chicos que trabajan en esto, jóvenes, jovencitos, y que tienen toda esta cuestión contestataria a través del graffiti. Y hoy tenemos a uno de ellos, son Federico y Valentina, y hoy tenemos a Valentina que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto. Ah, mira, qué bueno tener a alguien en línea. Sí, ya lo tenemos. Hola, Valentina, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, ahí estaba escuchando un poco como lo que contabas de lo del stencil de Bush y todo. Ajá. No, bueno, no sé si ustedes sabían, pero el stencil de Bush con las orejitas de Mickey, ese es de unos chicos de acá, de Argentina. Ah, no sabíamos. Sí, eso es del grupo Buenos Aires Stencil, del primero que empezó. Y que viajó por todo el mundo. Sí, es que en realidad está basado como en una imagen muchísimo más anterior, que era como el isotipo de Mickey, que eran las orejitas. Ajá. Y el bigote de Hitler. Mira. Era lo único que aparecía, pero era un afiche y muy viejo, creo que era polaco. Ajá. Y los chicos como que lo reinterpretaron para lo que era el momento que estaban pasando, y se hizo tan tan conocido que dio vuelta a todo el mundo, igual que la imagen anterior. Claro. Pero unos chicos de acá fueron los primeros que empezaron, Buenos Aires Stencil. Por eso nosotros nos llamamos así. Bursaco Stencil. Claro, porque enseguida, en cuanto vimos el stencil de los chicos de Disney World, empezamos a hacer, y resulta que éramos conocidos, pero bueno, bajo el anonimato nadie sabía. Claro. O sea, ellos eran conocidos nuestros, y empezamos como a hacer la parodia de, bueno, está Buenos Aires, pero también está Bursaco. Está muy bien. Y escúchame, ¿hace cuánto tiempo que ustedes están trabajando en esto? Nosotros arrancamos más o menos a finales del 2002, principios del 2003, cuando fue todo el lío acá en Argentina. Ajá. Que toda la gente estaba como en ebullición, queriendo hacer cosas y mostrar y expresarse de alguna manera. Ajá. El descontento y el no tanto, porque nosotros un poco lo que hacíamos era como, bueno, llevar un poco de algo lindo a la calle y que no sea siempre todo tantas malas cosas. ¿Qué tal, Valentina? Soy Manuela, ¿cómo estás? Hola, Manuela. Te hago una preguntita, ¿por qué eligieron ustedes la calle como su escenario, su galería? Y es que en un principio, bueno, yo soy artista y Fede es diseñador. Y como artistas y diseñadores, como que queremos todo el tiempo que la gente vea lo que producimos, porque es básicamente para lo que producimos, para la gente. Claro. Y no hay mejor manera, más rápida y más efectiva, que llevar a la calle lo que haces, todo el tiempo. O sea, por más que no seas artista callejero, mostrar lo tuyo en la calle es la manera más rápida que llegue a la gente. Y ustedes tienen, por lo que estuvimos viendo, remeras o como cosas ya que exceden a la calle. Sí. ¿Y cómo también surgió a partir, o sea, cómo se les ocurrió hacer esto? Que también, como artistas, uno intenta que lo que uno hace sea lo que le debe comer siempre. Y cuanto más autogestionado esté, mejor. Entonces, como que siempre valoramos mucho esto de hacerlo nosotros mismos. O sea, para empezar a producir las remeras con nuestros diseños. Es manual. Claro, aprendimos a hacer nosotros mismos, serigrafía también, de boca en boca, nos fueron enseñando amigos. Entonces, como que siempre estamos buscando eso, poder autogestionar todo lo que hacemos. Y aparte de la autogestión, vendría a ser como que una remera también es arte callejero, porque la persona va por la calle mostrando su arte. Y además, es otra forma también, porque, o sea, por ahí, más allá de vender remeras, nos pasaba mucho que mientras pintábamos en la calle, la gente se acercaba con buena onda y nos pedía que le pintáramos por ahí la misma remera que tenía puesta, y lo hacíamos en ese momento sin nada a cambio, más que la justificación esa de que alguien te lo pida. Debe ser re loco, no sé si te pasó alguna vez, estar yendo por la calle y encontrarte a alguien que tenga tu remera. No, a mí no me pasó nunca, pero le pasó a mucha gente decirme que vio gente con cosas nuestras, pero que ni siquiera las habíamos hecho nosotros. Ajá. O que había visto nuestro stencil por ahí pintado por Chile, y que jamás estuvimos en Chile. Pero eso es lo bueno también del intercambio, y quizás esas cosas también se dieron mucho por la página, porque la gente entraba y veía en todas partes del mundo por ahí lo que pasaba acá. Y ustedes tienen para ocurrirse, por ejemplo, acá estamos viendo, le contamos a la gente, estamos viendo una imagen de Hello Kitty que abajo dice, en vez Hello de Hello Kirchner. Kitty, Hello sí, Kirchner. Y tiene los ojitos sellados. Sí, sí, perfecto. Es visca. Esa es un chico que, mira, no me acuerdo el nombre porque en realidad hizo muy poquitos stencils, todos muy buenos. Ajá. Y después no lo volvimos a ver. No. Ajá. Volvió a tener otra acción, al menos así como de ese tipo. Y escuchan mucho en ese momento de mucha gente que surgió, sí. Hizo un montón de cosas muy buenas y por ahí después no hizo más. Claro. ¿Y ustedes se juntan antes porque para idear qué van a hacer o cómo es lo que sería para nosotros una reunión de producción? Claro. Y bueno, ahora igualmente no estábamos trabajando juntos con Fede, pero cuando lo hacíamos era todo el tiempo. Él tenía una idea, venía, me la contaba y la llevaba yo a cabo. O yo tenía una idea, se la contaba y él la podía llevar a cabo. Es como que necesitábamos siempre que hubiera como del otro lado una respuesta o que el otro interpretara y pudiera llevarlo como y se vea, porque si no uno solo para trabajar en equipo, no sé, y hace las cosas solo, ya está, no necesita a la otra persona. ¿Y cuántos fueron son ahora y cuánto fue el máximo de gente que trabajaba? Siempre trabajamos nosotros dos, a lo sumo a veces se agregaba el hermano de Fede, que era chico pero se copaba muchísimo con lo que hacíamos. Uh-huh. Y gente que por ahí iba colaborando en el medio, pero siempre fuimos dos. Claro. Y otra pregunta, sí. Así como comparando, viste que acá en Buenos Aires a principios del siglo pasado, 1920, el fileteador era la máxima expresión en arte callejero, sí. Estaban los colectivos, bueno. Sí. ¿Vos pensás que el stencil, de alguna forma, y dado a que tiene sus orígenes en Estados Unidos, Nueva York, claro, principalmente, en algún momento puede ocupar el lugar que ocupó el fileteador? No sé si el stencil o el graffiti, pero me parece que sí el chico que hace graffitis. Ajá. Acá es muy, muy fuerte por ahí toda la movida de graffitis. Y viene muchísimo antes que el stencil. Ajá. Y quizás nunca tuvo como demasiado aval por la gente o por cómo está pasando ahora en las galerías. Ajá. Como que necesitó un poco del stencil para cobrar un poco más de importancia. Y no que le faltara, porque tiene muchísima. Claro. Pero sí, yo creo que el grafitero, ojalá dentro de unos años sea así. El stencil me parece que va a pasar un poco más desapercibido con el tiempo, porque no sé, acá no se está dando demasiada importancia a lo que es realmente el arte callejero, sino que se ocuparon solamente estas técnicas de lo que, ajá, es stencil y lo que es graffiti. Vos contabas este chico que trabaja con el hollín. Sí. Hay un montón de artistas callejeros que hacen muchísimas cosas y no usan la técnica del stencil. Claro, y súper original. Claro, y eso quizás es realmente el arte callejero, que está pensado para estar en la calle. Claro. Todo el stencil lo puedo usar para pintar un cuadro, porque de hecho se usa, es una técnica de grabado y se ve en galerías como algo de grabado, pero cuando lo llevas a la calle cambia, pero es por la acción, nada más. Claro. No tanto por la técnica. Bueno, nos has dado un pantallazo muy completo. Bueno, espero. Te agradecemos mucho, Valentina, por esta comunicación y seguramente en algún momento te vamos a estar consultando. Bueno, dale, un abrazo. Un abrazo, gracias. Un beso grande, hasta luego.